la durmió de un cachote. Gargajeó de colmillo. Se arregló la melena. Y pitándose un faso, salió de la torranta pieza del conventillo. Y silbando bajito, rumbió pa'l escolazo.